Nombre completo: Tiberio Cabrera Branford. Edad: 14. ¿En qué club juegas? Club Comunicaciones. ¿En qué posición? De 4. ¿En qué transporte vas a entrenar? En colectivo. ¿Cuál es tu pierna hábil? La derecha. Nombre completo y edad: Valentino Riva, 15 años. ¿En qué club juegas? En el Club Atlético Chacarita Juniors. ¿Posición? Delantero. ¿Pierna hábil? Derecha. ¿En qué transporte vas al predio de entrenamiento? Colectivo. ¿Cómo te desempeñas en la cancha? Bien, los últimos dos partidos acá pudimos ganarlos. Hice hat-trick y nada, le ganamos a Villa Dálmine de Campana. Estuve viendo acá la lista de fechas de novena división y veo que en 4 partidos se viene el clásico contra Atlanta. ¿Cómo te ves de cara a ese partido? Me veo bien. Vamos a ganar tranquilo. Hay que tener una idea de juego y nada, eso.